dejado atrás el calor estival, ya le hemos dado esquinazo al verano, ahora no nos queda más remedio que ser nosotros mismos los que calentar un poco el ambiente. Es mentira, me ves sonreír hoy, no lo siento sino... Y en esta función filantrópica, un servidor, Eduardo Martínez, está dispuesto pues a elevar la temperatura en vuestros hogares, en vuestro coche o en vuestro MP3. Déjame. Esto es Nadie hablará de nosotras, el programa dedicado a la promoción de bandas musicales y a la difusión de música bajo licencia Creative Commons en Internet. Yo seré muy fuerte, tú no eres mi muerte, no me sí. Ellas son sí, vienen desde Sevilla, el tema se llama La Verdad y las hemos capturado como el resto de los protagonistas de esta primera parte de Nadie hablará de nosotras de la página Indie Rock. Que soy la culpable, que no debo hablar, que se pueda arreglar, que me quieras, mentira, que te hago feliz, que te quiero a morir, no creas nada, pues todo eso es mentira, que es que habría llorado sin pasar un día contigo. Déjame decidir por mí misma, puedo elegir y elijo tú. Suena así, este tema es La Verdad, incluido en su último trabajo, Girls Got Rhythm. Ellas son Rueda, que toca... no, esta pone la voz, la guitarra la pone Marta, no es la batería y Gemma es el bajo. Ellas, como ya os he comentado, es así, vienen desde Sevilla, acaban de sacar su último trabajo, Girls Got Rhythm, y que podéis adquirir pues poniéndose en contacto con ellas o a través de el FNAC de Sevilla. Y nosotros, echándole un poco más de morro que un oso hormiguero, pues también a ver si nos mandan una copia para el norte, para la gente de Nadie hablará de nosotras, y así, pues yo que sé, hacer un poquitín más cálido este invierno que ya se avecina. Y nuestros siguientes invitados, como ya os habíamos comentado, pues también son capturados de Indie Rock y también son de Sevilla. Se llaman Furtivo y el tema que ya está sonando aquí, que Nadie hablará de nosotras, es Descubre. desde Araal, Sevilla, pues nos encontramos con el grupo Furtivo, un grupo que está formado y cimentado por Isis García, Julio Gago, Juan Carlos Gago, Ramón Lobato y Ulises Romo. Tienen dos álbumes, el primero Hijo Pródigo, que salió en el 2003, y ahora, en el 2007, pues sacan un álbum con título homónimo, es decir, se llama Furtivo, al igual que el grupo. Consta de tres temas: Diablo de mí, Descubre o Déjame. Hemos tenido la suerte y el gozo de disfrutar Descubre, y ahora pues viene Diablo de mí. Con vosotros, Furtivo, un verdadero lujazo, pues capturado, es una perlita capturada, así, sin ningún tipo de anestesia, en Indie Rock. Siempre ando cerca, siempre estoy esperando. Los siguientes personajes que van a pisar las tablas de Nadie Hablará de Nosotras vienen desde Barcelona, se llaman Standby, acaban de sacar un álbum hace bien poquito, se llama First Round, y de ese First Round hemos extraído, así sin anestesia, el Anything to Say. Con vosotros, este grupo catalán, Standby, formado por ex miembros, pues de, por ejemplo, vamos a ver, los tenía por aquí anotados, efectivamente, ex miembros de Gran Pánico Sur, De Paso y Malos Tragos. Con vosotros, lo dicho, Standby, Anything to Say. We'll be right back. es Rubén, el bajista, el encargado de poner esa voz tan característica, tan interesante de este Standby. Quique lo acompaña a la guitarra y Belvis a la batería. Ah, bueno, espera, y fue el core, que se me había colado por aquí. Efectivamente, Rubén, Quique, Belvis y fue el core. Vienen desde Barcelona, en concreto del Baix Llobregat. Hacen, pues ya veis, un rock muy interesante. El First Round, pues recomendadísimo. Ojo, porque desde su MySpace vais a poder escuchar un montón de temas y os los vais a poder descargar de ese First Round. Así que os recomiendo que os paséis por nuestro blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com y ahí vais a tener el enlace, pues, para ir al rinconcito que tienen en Indie Rock reservado la gente de Standby. Bueno, la gente de Standby y todos los demás grupos que han sonado o que van a sonar en este primer bloque de Nadie Hablará de Nosotras. En concreto, Standby tiene chapó por ellos porque han puesto un montón de temas para descargar y para disfrutar en su MySpace. Hay que ver unos tanto y otros, pues la verdad, tampoco. Eso es un poco decepcionante. The cargo stopped to come in, there were no more ships and planes. Fabricated landing strips from bamboo and twine. Warships made of. Y con una mentalidad igual de generosa, tengo el lujazo de presentaros a The Electric Shoes. Están formados por Eli Shatton, Caroline Edwards, Edu Chirinos. Estos son los tres miembros actuales de Electric Shoes y dentro de un minuto pues hablamos un poco más. Os dejo con el corte número uno de el último trabajo que han sacado, John Fund. With 24 winters we awaited his return. The missionaries gave up on us, they said we'd never learn. And as they left they mocked the fact John Frum had not appeared. Though 2,000 years they'd waited for the one that they revered. The day will come when John Frum will bring the cargo back. Till that day, we're gonna wait, we're gonna while time. If we play the games he played, wear the clothes he used to wear. The day will come when John Frum will bring the cargo back. Termina el corte número uno de este John Frum de los Electric Shoes, compuestos, como ya os he dicho, por Oli Shatton, Caroline Edwards y Edu Chirinos. Os leo un poco la bio porque yo creo que os puede resultar muy interesante esta mezcolanza que se ha producido en ese crisol, en ese maravilloso crisol que es Barcelona. Oli es inglés, Caroline es galesa y Edu es peruano. Y la banda, como ya os comenté, pues se forma en Barcelona. Se compone en el año 2005. Primeramente la forman cuatro profesores extranjeros de inglés que trabajan en Barcelona, pero al final el grupo se recompone en un trío que es la formación actual. Lo que nos gusta de esta gente, bueno, pues han hecho varios conciertos y sobre todo porque se autoeditan sus álbumes. Llevan ya tres álbumes puestos pues a disposición de todo el mundo. Se pueden descargar desde su página web. Y la filosofía del grupo es que háztelo tú mismo. Es todo. Ellos se producen, ellos se graban, ellos hacen las carátulas, ellos lo dan en los conciertos. Es el háztelo tú mismo llevado a la máxima expresión. Como ya os he comentado, tienen a vuestra disposición pues tres álbumes. The Electric Shoes, que es el álbum, el primer álbum que sacaron. El We Are Better Live. Y el John Frum, que es el que acabamos de escuchar. Bueno, con esto queda presentada la gente de Electric Shoes y puestos nuestros respetos a sus pies. Y como nos hemos encontrado muy buenos grupos y además álbumes completos en indie rock, no teníamos ganas de estrenarlos pues así un poco a la ligera, preferimos guardárnoslo en la recámara. Por ese motivo hemos echado mano de dos grupos a través de MySpace para hacer un poco, pues sí, realmente rellenar estos 7 minutos que nos quedan pues de este primer bloque, antes de pasar a un segundo bloque en el que quiero rendirle pleitesía a un buen amiguete mío que no conozco, simplemente a través de internet, pero que la verdad se ha comportado conmigo como si me conociese de toda la vida. Mientras, vamos a escuchar a Pinmore 12, rescatado de esa mega base que puede ser el MySpace, y su tema Decoy. Vienen desde Dumas, Texas, Estados Unidos, y así suena su tema Decoy. Y ahora, para poner punto y final a este primer bloque, no sin antes recordaros que vais a poder disfrutar pues, de programas anteriores y además del listado de todos los temas que van a sonar aquí en Nadie Hablará de Nosotras hoy y en otros programas pues también de hace ya unas semanas, si os dais una vuelta por www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com. Ese es nuestro blog. A lo mejor te resulta más fácil escribiendo pues directamente en el Google Nadie Hablará de Nosotras en Radio, Nadie Hablará de Nosotras Podcast o Nadie Hablará de Nosotras Música, etcétera. Un poco pues te lo dejamos así a tu libre elección para que te busques un poquitín la vida. Des con nuestro blog, ahí, como ya te he dicho, el tracklist del programa, además de programas anteriores, y nuestro correo electrónico por si tienes una banda y quieres sonar aquí en Nadie Hablará de Nosotras, que ese es uno de los objetivos. Vamos, que ahí la gente se nos está durmiendo un poco los laureles, no estamos recibiendo CDs de grupos para ir pinchándolos aquí, parece que nadie quiere un poco de promoción. Ya sé que nos escuchan cuatro gatos, pero bueno, mejor cuatro gatos que ninguno. Vamos a ver, vamos a disfrutar de Antifreeze, grupo que también hemos quitado de MySpace, así a modo de relleno, y este es el tema. Nada más, os dejo y en unos minutos volvemos en la segunda parte de Nadie Hablará de Nosotras con Wayne Fischel y su último álbum, Optimistical Hopeless. Bueno, pues hace unos días llego a casa y veo en el buzón una promesa cumplida. Y es que hace tiempo, cuando empecé con toda esta historia de Nadie Hablará de Nosotras, pinché un tema de un músico americano llamado Wayne Fischel. A él le gustó mucho ese detalle. yo hacía mi trabajo, como se suele decir, y me dijo que un día me iba a mandar su nuevo álbum. Nada más y nada menos que cruzando todo el Atlántico, hoy me encuentro con este Optimistically Hopeless. She tried to sing about the chains of freedom. Señoras y señores, con todos ustedes, hoy tengo el placer de pasar un buen puñado de minutos rodeado de buena música y, sobre todo, de música de un amigo. Él es Wayne Fischel y vamos a dedicarle pues buena parte de este segundo tramo de Nadie Hablará de Nosotras. Fighting with all his might, saying that'll never make it inside of my head. How he hates bar fights, he said to take a good look around and watch my world falling apart. As Janice sings, come take another little piece of my heart. Stinking wealthy, still sitting here, drinking to my health. Yeah, it's rowdy, but the drinks here sure are great. And I've never been much of a bouncer, standing a skinny 5'8". Take a good look around and watch my world falling apart. As Janice sings, come take another little piece of my heart. I see the cracks up in the wall, but I'm glued down to this chair. Cause what if he's wrong? What if I'm not that strong? Saying that'll never make it inside of my head. And how he hates bar fights, he said to take a good look around and watch my world falling apart. As Janice sings, come take another little piece of my heart. As Janice sings, come take another little piece of my heart. Joplin sings, come on, take another little piece of my heart. My heart, take another little piece, oh, oh, oh, of my heart, oh, oh, oh, oh. Y con este bar fight arranca el Optimistically Hopeless. Lo pronuncio despacito porque parece que Wayne Fischel haya decidido poner el título así un poco de trabalenguas para que no sea capaz de pronunciarlo. Bueno, el Bar Fight me encanta, posiblemente es el tema que más me guste de todo el álbum, me parece buenísimo, y la colaboración de Paige Campbell, que es la cantante que habéis escuchado ahí redoblando al artista de Atlanta, nuestro manejado, Wayne Fischel, en una palabra, bueno, pues me parece buenísima. Seguimos avanzando en este álbum, en el Optimistically Hopeless de Wayne Fischel. Ahora os cuento un poco más sobre Wayne Fischel, pero antes disfrutemos de este Tulip Walls, corte número 2 del último álbum de Wayne Fischel Experiment. Life must be pretty easy sitting up. in that tree, all pruned and neat, just like you need it to be. And I'll labor and toil down here on the ground. Don't worry, baby, 'cause I won't make a sound. And you can have your peace of mind, even if it comes at the price of mine. So smile on, baby, yeah, it's okay. I wasn't busy, I had nothing to do anyway, yeah. My chores are done, boy, is there anything else? 'Cause if not, then I'll be back on my shelf. And you can pull that leash pretty tight, don't worry about it, baby, you'll never hear me gripe. Tiptoe over these tulip walls, even if these tulip walls should fall, I won't let them come crashing down on you and me and you and me and you. Everything it's fine down here on Easy Street. The hours are long, but I'm still earning my keep. And you can have your peace of mind, even if it comes at the price of mine. Can pull that leash pretty tight, don't worry about it, baby, you'll never hear me gripe. Corte número 2 de este Optimistically Hopeless. Y comentaros un poco, pues, quién es Wayne Fisel. Wayne Fisel es un compositor que está afincado en Atlanta. Allí, pues, formó una banda, The Wayne Fisel Experiment, y con esta banda se dedica a pregonar a los cuatro vientos la llegada de un nuevo estilo musical, el gay acoustic indie pop folk. Con todos vosotros, bueno, pues una de esas muestras del nuevo estilo que está por llegar o que ya está llegando de la mano de Wayne Fisel. Dovill Thomas. Sunny summer Sunday, 5th of May. Who are you? You beautiful spirit. What did you say? That you were Christ, and that I was your doubting Thomas. But it was just a lick and a promise, and it means a hint of something more to follow. Sometimes your lies, they're hard to swallow. Lower than a snake, sunny wind. stop this, stop it right here. What? What did you say? That you were Christ, and that I was your doubting Thomas. But it was just a lick and a promise, and it means a hint of something more to follow. Sometimes your lies, they're hard to swallow. Just a lick and a promise, and it means a hint of something more to follow. But sometimes your lies, they're hard to swallow. Doubty and Thomas, corte número 4, incluido en este Optimistically Hopeless. A medida que va pasando el programa, ya cada vez lo voy pronunciando con un poco más de soltura, pero tampoco me puedo relajar porque a la mínima se me va a trabar la lengua. Bueno, deciros del Optimistically Hopeless, que es un trabajo cortado en 10 metáforas con las que Wayne Fisher pretende poner en el Vox Populi las distintas caras de la música gay. Ha decidido etiquetar su música como gay acoustic, indie, folk, pop, por puro pragmatismo. Según dice él, de este modo me aseguro que no queda fuera ningún estilo musical de los que me interesa. Bueno, pues la verdad, claro, así la verdad apunta a todos los caballos. No hay forma de perder. Pero bueno, Wayne, que tampoco así hay forma de ganar, ¿eh? Bueno, corte número 5, Another Line Down. I've got 5 answers ready just in case he poses a question that I can understand. Probably best to hold out, it's probably best to leave doubt in those places that haven't touched his hands. Just another line down, it's just another song out of sketches etched behind my eyes. Me with all my virtues wrapped tight around my neck and falling slowly back in time. No worries here that he may knock me over. I learned to crawl a million years ago. No worries here that he may loot and plunder. I manage that just fine on my own. I've got 3 questions ready just in case his answers aren't what I had in mind. probably best to lay low. All I've got left are told you so's and poems he was never meant to find. Words in progress fade fast when thugs and soldiers from the past come beating down your door. Just another line down, just another song out of memories crumpled on the floor. No worries here that he may knock me over. I learned to crawl a million years ago. No worries here that he may loot and plunder. I manage that just fine on my own. I've got my pen held steady just in case a ruling comes falling from my head. Probably best to hold out, it's probably best to leave doubt in those phrases he never ever said. No worries here that he may knock me over. I learned to crawl a million years ago. No worries here that he may loot and plunder. I manage that just fine. No worries here that he may knock me over. I learned to crawl a million years ago. No worries here that he may loot and plunder. I manage that just fine. No worries here that he may knock me over. I learned to crawl a million years ago. Bueno, pues con esta, este Faith que deja atrás de sí el Another Line Down, a mí es otro de los temazos de este Optimistical y Hopeless de Wayne Fischel que hoy, bueno, pues os estamos presentando aquí en Nadie Hablará de Nosotros. Me parece un verdadero temazo este corte número 5. Deciros que según afirma el bueno de Wayne, este último CD está mucho más conseguido que el primero, que sacó en solitario allá por abril del 2002. Totalmente de acuerdo con Wayne, y aunque la verdad es que solo escuché algunos temas, este Optimistically Hopeless pues me parece un álbum muy completo, tanto por la producción. Yo creo que se ha sacado un sonido genial, y además de por la producción, pues también por la multitud de estilos musicales que recoge. En algunos temas pues me gustan más que otros, eso es obvio, porque eso sucede con, yo creo que con cualquier CD del mundo. Sin embargo, no hay que restarle ningún mérito, todo lo contrario. Ahora que tanto los músicos pues deciden acorralarse a veces bajo sus propias etiquetas, no, yo es que hago este estilo, por eso no quiero tocar nada más, o al contrario, te intentan a veces estimar diciendo eso de que no, nosotros fusionamos estilos. No, perdona, tú no haces nada. Tú lo que estás escogiendo los tópicos de cada estilo y los estás mezclando. No estás mezclando estilos, estás mezclando los dos temas de cada estilo que escuchaste. Bueno, pues lo que sí que está claro es que Wayne Fischel y su banda, The Wayne Fischel Experiment, se enfrenta así a pecho descubierto a distintos temas, distintos ritmos y distintas vertientes de la música popular americana. Hemos escuchado pues este tema, bueno, ahora no me va a salir, Another Line Down, efectivamente, de un sonido mucho más folky, mucho más, pues sí, más country, que no. Y hay otros temas, pues por ejemplo el primero que hemos utilizado, el Bar Fight, ya mucho más de sonido pop, más pop rock interesantillo, muy, no sé, me parece muy valiente lo que ha hecho Wayne Fischel en este Optimistically Hopeless. algunos casos pues con más o menos éxito, pero desde luego arriesgado y complejo lo que ha hecho. Os dejamos con el último tema que vamos a escuchar de este Optimistically Hopeless. Se llama Thursday, es el corte número 7 de los 10 que vienen incluidos en el álbum de Wayne Fischel que hoy tenemos el gustazo de compartir con todos vosotros aquí en Nadie Hablará de Nosotras. Always wanted to be a lounge lizard, 1973. Vegas lights and Liberace, they'd have nothing, baby, on me. And all the boys for miles around would come and throw their undies down, and swooning they would scream, I can't believe he looked at me. But you say I didn't sing the one you like, but I'll sing it for you another night. So get back to that ticket booth, 'cause baby, I'm here till Thursday. Chips and liquored lips, Wayne Newton eats my dust, and fancy things and backroom flings and groupie jacuzzi lust. But you say I didn't sing the one you like, but I'll sing it for you another night. So get back to that ticket booth, 'cause baby, I'm here till Thursday. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Right, right. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Right, right. But you say I didn't sing the one you like, but I'll sing it for you another night. So get back to that ticket booth, 'cause baby, I'm here till Thursday. Here till Thursday. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Right. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Shooby-dooby, shake your booty. Shooby-dooby, come on, dance up to me. Right, right. Bueno, pues ya os lo anunciaba, esta banda, el de Wayne Fischel Experiment, le echa un valor a la vida, pero bueno, la verdad es que cuando le echas un valor y estás así cuadrado musicalmente, estás cachas musicalmente hablando, pues uno se atreve con todo. Si ya fueras más virulillas como un servidor, pues ya a lo mejor pues dices tú, bueno, bueno, ahí en ese jaleo no me meto. Cuando tienes un bagaje musical como los que deben de tener la gente que arropa a The Wayne Fischel, pues te puedes arriesgar a hacer rock clásico, al más piro estilo Dubadú, este Thursday, puedes ponerte a tocar country como el Another Line Down, pop como el Bar Fight, etcétera, etcétera. Es que es genial saber tocar un instrumento con esa soltura, es verdaderamente genial. Nada más, desde luego yo contaba con hacer una especie de especial de unos 14 minutos y se me ha echado el tiempo encima, pero de una forma canallesca. Deciros que, bueno, a todos vosotros, invitaros a que os deis una vuelta por la página web de Wayne Fischel para que, bueno, pues leáis un poco más sobre el artista. Escuchéis algunos de sus temas que no hemos podido incluir aquí en el Nadie Hablará de Nosotras, y si alguno se decide, bueno, pues adquirir el CD, nada, que se lo pida al bueno de Wayne, que seguro que lo hacéis muy pero que muy feliz. No me va a dar tiempo a leer la lista de todos los músicos que han participado aquí en el Wayne Fischel Experiment, pero sí que me gustaría darle las gracias y sacarme el sombrero frente a una persona muy especial para Wayne Fischel, que nosotros, que es su compañero Mario. Mario ha sido el encargado de pintar la carátula y una serie de pegatinas que incorporan, pues, a modo de publicidad. La verdad es que hace un trabajo genial. Eso lo podéis comprobar tan pronto entréis en www.official.com. De todas formas, no te preocupes si no te has enterado de la dirección de la página web de Wayne Fischel, porque va a estar en nuestro blog, www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com. Ahí vais a tener la dirección, el modo de conseguir el CD, etcétera, etcétera, y cómo poneros en contacto, pues, con este artista que, bueno, ya habéis visto que es un fenómeno. Os dejo con el Race Horses, esta carrera de caballos, y yo me despido, pues, hasta dentro de 7 días. Como siempre, ha sido un verdadero placer haber disfrutado contigo de esta hora, haber intentado tocar, pues, distintos palos musicales para que la mayor parte del abanico de gente que nos escuche, pues, se vaya con una risa, pues, para cama, para el trabajo, o a ver a su novia o a su novio, o a lo que buenamente pueda atrapar. Nada más, ha sido un verdadero placer, nos vemos en una semana. ¡Hasta pronto! Guy keeps on telling me his eyes are blue, but I'm sure that they're green. I know that they're not cutting anywhere away from me. But you talk to me like tomorrow's a foregone conclusion, when today already up for sale. So give me pennies on the dollar and a kiss on my collar. Wave me off, tell me all is well, and it's well, ain't it swell? Sure are pretty and clean, but I'm a workhorse that knows the meaning of wealth. This carriage is gonna go just as far as it can, even if I have to hitch it up to myself, and I will, yeah. I knock and you don't answer, well, I'll let myself in, and I'll smile and say, it's all mine, yeah, it's mine, ain't it fine? Ain't it fine? Ain't it fine?